Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos, en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, Jorge? Bien, todo bien. Queriendo saber cuándo empieza a rodar la pelota de vuelta acá en este país. Bueno, y en principio te digo que está todo programado para el jueves 5. El jueves 5 sería el retorno de la actividad después de casi un mes de parate. El lunes se reúnen dirigentes de la Asociación Valle de Fútbol y de los clubes en el Consejo Profesional. Ahí los clubes van a evaluar la propuesta de Alonso para salir del conflicto a la Mutual. Si se la votan, el martes está previsto asamblea de jugadores para levantar el paro. Y ahí, bueno, quedaría ya el retorno de la actividad fijado para el jueves con el partido Racing Nacional en el Estadio Centenario. Mucha gente pregunta por qué jueves. Porque el viernes, primero que Racing es local y quiere jugar en el estadio. Y el viernes ya el estadio queda inhabilitado por un tema del patrimonio. Entonces digo, recordá que estos partidos estaban fijados para hace un mes. Entonces, por ese motivo, Racing Nacional lo adelantan para el jueves, para poder jugar el jueves de noche en el Estadio Centenario y que la Tribuna Olímpica se pueda habilitar. Por otro lado, Peñarol, que iba a jugar el domingo con Defensor, va a jugar el sábado, porque Peñarol también institucionalmente tenía previsto una feria de emprendedores en lo que era, bueno, el campeón del siglo, y bueno, por eso adelanta el partido 24 horas y va a jugar el sábado 6:30 p.m. Eso es lo que está pasando, pero bueno, está todo previsto para el retorno a la actividad el próximo jueves. Van a haber fechas entre semana. El clausura va a terminar el 10 de diciembre. Después de eso habrá que ver si hay finales por el clausura o finales por el campeonato uruguayo, dependerá de cómo le va a Peñarol en este torneo. Pero eso te diría que es lo sustancial, lo más importante, que hay una luz de vuelta de actividad ya para el jueves de la semana que viene. Es una buena noticia, en definitiva. Bueno, se destraba esto. El asunto es cómo van a administrar las fechas para llegar a tiempo, ¿verdad? Y bueno, hay cero margen a suspensiones, ¿no? ¿Seguro? Hay que seguir jugando y, bueno, jugar mucho entre semanas. Y después también hay que seguir negociando, porque esto no termina acá. Acá lo que se le pone es un parche a los grandes temas de fondo. Acá hay un estatuto que no se votó para el jugador. Acá lo que sí hay es un aumento a los jugadores de la B, y eso sí se logra, pero hay un estatuto que se tiene que votar en algún momento. Y acá hay una liga profesional que también quiere que se salga y que en algún momento se va a tener que discutir y plantear. Ayer Nacional marcó una postura política, ¿no? Nacional marcó claramente que no quiere esta liga profesional como está armada, no quiere integrar esta unión de clubes que lidera Peñarol con Liverpool y otras instituciones como está armada. Entonces, bueno, es muy difícil que salga todo eso si Nacional está del otro lado. Entonces, bueno, van a tener que ponerse de acuerdo las instituciones en la liga profesional, cómo la quieren hacer, bajo qué régimen y con qué concepto de negocio es lo que pretenden los clubes. Así que, bueno, hay mucho para negociar en los próximos meses, más allá de que el fútbol se siga jugando. Eso por un lado. Por otro lado, Nacional esta mañana juega con el Deportivo Maldonado, un partido amistoso. Por otro lado, en Peñarol se recuperó Abel Hernández y es una buena noticia porque Abel podría jugar contra Defensor. No sé si le va a dar como para ser titular o será recambio en el banco, porque bueno, llega muy justo también de lo físico, pero va a estar a la orden Abel Hernández contra Defensor Sporting. Recordar que ese partido está suspendido, Matías Arezzo, un partido de suspensión. Y lo otro es que ayer también Uruguay dio la lista de 18 convocados para los Juegos Panamericanos, que es la próxima actividad que vamos a tener en octubre en la rama fútbol. Uruguay ha sido campeón panamericano en el 83 en Venezuela, medalla de oro también en Canadá 2015, y va a pelear con un equipo que tiene varios jugadores que juegan en primera en estos Panamericanos. Hay tres jugadores de Nacional, está Chagas, está Monseglio, está el arquero Machado. Hay tres jugadores que fueron campeones del mundo sub-20, está Juan Cruz de los Santos, más los dos de Nacional, y hay cinco jugadores que juegan en el exterior, algunos chicos que jugaron en primera, como Diego Hernández, que jugó en Wanderers y ahora está en Botafogo, el Loli Piñeiro, que estuvo en Peñarol y ahora está en la Unión Española, Vicente Poggi, que estaba en Defensor y ahora está en el Necaxa, Jairo Neal, que jugó en Peñarol y ahora está en Unión de Santa Fe, y un chico de 21 años que estuvo en Torque y que ahora juega en el Colo-Colo, Alan Saldivia. No hay jugadores de Peñarol, porque bueno, Peñarol no quiso ceder a nombres importantes, y bueno, dentro de los nombres que quedaron, no quedaron en el plantel definitivo. Lo va a dirigir un ayudante de Bielsa, Pablo Reyes, y va a estar Diego Pérez, el Ruso Pérez y Nacho González, exjugadores de selección como integrantes del cuerpo técnico de Uruguay, que va a jugar con Chile, con México y con República Dominicana, estos Panamericanos que se van a dar del 23 de octubre al 4 de noviembre. Fede, ¿Bielsa sigue sin hacer pública la lista de citados todavía? Bueno, como siempre, ¿no? Él da la lista final. La lista de reservados no la da. Eso va a ser algo. ¿Y hasta cuándo es que tiene el plazo de la lista final? Bueno, la lista final yo calculo que va a estar en Uruguay al 12, la semana previa. La semana que viene. Sí, hay que ver si la semana que viene o entre el 8 y el 9 ahí de octubre puede estar la. Ese fin de semana previo, capaz que el viernes, creo que es viernes 7, por ahí puede haber. Alguna novedad con respecto a la lista, pero sí se va a dar. Realmente lo que espera Bielsa, a ver, mira, para que tengas una idea, Uruguay se va a juntar el 9 de octubre, lunes 9, en Barranquilla para empezar a entrenar. Los jugadores van a jugar 7-8 en los clubes. Entonces, él espera a que terminen, no se lastimen y ahí da la lista. Pero muchos jugadores ya van a estar citados y capaz que y van a estar viajando. Y capaz que la lista no se hace pública porque, bueno, van a esperar a que terminen los partidos del fin de semana para darla, para que no haya bajas por lesión de futbolistas, ¿no? Realmente no es un mal sistema, porque de esa manera sabe que no se le va a lesionar un jugador después que publique la lista. Claro, es malo para la ansiedad de nosotros los periodistas, sí, claro. Y para algún hincha que quiere, pero hoy más o menos ya sabemos que está Matías Vecino, que está Jorge Andarrascaeta, que vuelve Ronald Araujo, y que están todos los que estuvieron antes reservados. Después hay que afinar qué nombre queda afuera o adentro, de acuerdo también a cosas que vayan pasando en estos días. Si mañana se lastima un jugador de Uruguay, va a quedar afuera. Uh-huh. Pero ya sabemos quiénes no están y sabemos quiénes están, porque generalmente la reserva se manda a los clubes, y generalmente con los clubes, los agentes y los jugadores mismos nos vamos enterando. Lo otro, que ayer, bueno, Boca-Palmeiras jugaron las semifinales, sí, de la Libertadores 0-0. Jugó bien Cavani, pero falló la definición. Pero el que vio el partido sabe que Cavani fue una de las figuras de Boca con Barco. Boca mereció ganar el partido en la semifinal de la Copa. Cavani tuvo alguna chance clara, pero le faltó ángel para definir, tantas veces la tuvo. Hay un cabezazo que pasa muy cerca, hay otras jugadas que le faltó muy poquito para llegar y embocar, pero lo veo mejor a Cavani, pero no está pudiendo meterla en el arco, y eso la gente se lo exige. Y bueno, ahora Boca va a tener que definir de visitante. Está muy cerca Rochette poder llegar a la final, porque bueno, el Inter empató 2-2 con el equipo que bueno está jugando la otra semifinal, y obviamente bueno, eso genera para Inter con el flu una semi muy muy pareja. Y bueno, te digo que a nivel internacional nos preparamos para un fin de semana espectacular, porque tenemos fútbol por todos lados. Ayer Josema Jiménez jugó 90 minutos, ganó Atlético Madrid 2-0. Ayer Maturro, el pibe campeón del mundo sub-20, fue titular por primera vez en el Génova de Italia y goleó a la Roma 4-1, jugó como carrilero por izquierda. Hoy juega Araujo en el Sevilla, en Barcelona-Sevilla a las 4 de la tarde. Y te decía que es un fin de semana espectacular en Argentina, porque es el fin de semana de los clásicos. Mañana sábado tenés San Lorenzo-Huracán a las 4 de la tarde, Rosario Central-Newell's 4 y media, Racing Independiente a las 7. El domingo a las 2 de la tarde, Boca-River. El domingo 4 y media, Colón-Unión. El domingo a las 5, Estudiantes-Gimnasia. Y el domingo 18:45, Talleres de Córdoba-Belgrano. O sea, Argentina es un fin de semana de clásicos. Y después tenemos, bueno, fútbol en Inglaterra y también en Italia y en España. Juega el Manchester City contra el Wolves. Puede aparecer Santiago Bueno por primera vez en el Wolves contra el City, contra Haaland. Juega el Manchester United con Pelice contra el Crystal Palace. Juega el Tottenham, que todavía no tiene el retorno de Bentancur, jugando contra el Liverpool de Darwin Núñez. Así que bueno, hay mucha actividad. Juega el Girona, que está primero en España, contra Real Madrid. Atlético Madrid va a jugar con Cádiz. O sea, tenemos mucho fútbol el fin de semana a nivel internacional. Va a estar bueno. El lunes nos reencontramos para ver qué ha resultado todo esto. A ver si hay goles uruguayos, a ver si hay rendimientos, a ver, sí, las últimas novedades del fútbol local. Están las selecciones en Peñarol, los candidatos salen a jugar. Es el 18 de noviembre. Y bueno, la verdad que por ahora te diría que hay tres candidatos en las elecciones de Peñarol fuertes, fuertes, que son Ruglio, la dupla Ruglio-Seidenstadt, la dupla Novik-Ruibal y Evaristo González. Son los tres nombres fuertes. Y después hay otros candidatos que quedaron del damianismo. Damiani no se presenta. Catino, Tealdi, Welker, que hay que ver si se terminan uniendo o a quién terminan apoyando después en el acto eleccional. ¿Hay posibilidades de que se junten esos tres nombres, por ejemplo? Entre esos tres no creo, me parece que se unirían de repente o a Evaristo o a alguna otra corriente, ¿no? ¿Nos reencontramos el lunes contigo? Dale, un abrazo, saludos a todos. Buen fin de semana, gracias, chao. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.